Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Este es el primer programa de la segunda temporada de Caballos y Opinión. Como habrán escuchado, soy Mario López Oliva y bueno, estamos con una serie de novedades. Como ustedes habrán visto, tenemos como una artística distinta, un marco distinto. Quise hacerlo un poco más, a Caballos y Opinión, un poco más formal, un poco más como es una radio común y corriente que estamos acostumbrados a escuchar. Es un esfuerzo importante y tuve varios colaboradores, ¿no? que me van a ayudar a través de este año, de esta nueva temporada, y con los que vamos a compartir varias notas. Porque la novedad para este año, más allá de toda la parte que enmarca el programa, es que le vamos a adjuntar, no solo a las notas que están en castellano, notas que están en inglés con importantes personalidades del mundo del caballo de distintos países y de distintas actividades ecuestres. Algunas van a ser en inglés y algunas van a ser en castellano. Para el idioma inglés me van a ayudar María Elena Chiburu, que está acá conmigo, y Facundo López Oliva. La idea es invitarlos a ustedes a que participen, ¿sí? Y que entre todos hagamos que del caballo se sepa más, se sepa mejor, se pueda disfrutar mucho más, ¿sí? No solamente en la parte del uso del caballo, así sea para deportes ecuestres, como para tradición y folclore, o como para tiempo libre y paseo, porque una de las falencias más grandes que tenemos es que informamos muy poco del caballo y de todo lo que representa. Lo llevamos adentro, es un ser emblemático, formó parte de nuestra historia, es el que más servicios le dio al hombre, pero es el que menos reconocimiento tiene, diría yo. Reconocimiento formal, porque informal lo tiene. Entonces creo que entre todos tenemos que trabajar para que eso se vaya superando y podamos poner a la Argentina aún más arriba de donde está. Y al caballo en general, porque acá este programa lo escuchan desde todas partes del mundo, lo podamos elevar también no solamente en la Argentina, sino en Chile, en Uruguay, bueno, empujarlo hacia arriba. Que creo que todos los que pertenecemos al mundo del caballo es lo que queremos. Así que bueno, empezó el programa y bueno, ahí vamos. Gracias por estar con nosotros y sigue así. En Caballos y Opinión, presentamos ahora Editorial. Bueno, en la editorial de hoy tendría que comenzar con varios temas. Hay una cosa que es innegable que tenemos que encarar y son la crisis mundial y cómo va a afectar esto al mundo del caballo, desde un punto de vista del usuario como desde un punto de vista de la producción y comercialización del caballo. Creo que son momentos muy muy sensibles, diría yo, porque a esto le tenemos que agregar los conflictos que está habiendo en nuestro país, ¿sí? Que no puedo permanecer ajeno de encarar este tipo de temas, porque nos van a impactar directamente en cualquier cosa que decidamos. Es importante poner de manifiesto que hay en muchas provincias proyectos que están tendientes a trabajar con el caballo, ¿sí? A trabajar con el caballo desde un punto de vista oficial con toda la parte privada, ¿sí? Hay provincias que están muy lejos de tener una producción de caballo, ni siquiera un conocimiento de caballos como corresponde dentro de su propia provincia. Con esto me estoy refiriendo a que no se sabe cuántos caballos hay, ni en qué condiciones están, ni a qué actividades ecuestres pertenecen. o si son caballos de trabajo, o si son de tradición y folclore, o si son caballos salvajes. Bueno, de esto hemos hablado en forma parcial o en forma completa a través del año pasado. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en estos temas porque es imperioso que empecemos a analizar los que forman parte del caballo junto con los entes gubernamentales de las provincias acerca de cómo está constituido el parque caballar de cada lugar y por ende el de la nación. Hay varias leyes que ya están vigentes. Una es la 7.843, que es de fomento a la ganadería equina de la provincia de San Juan, que no sé, la verdad, en qué condiciones se encuentra, si es que están trabajando en eso, si es que el gobierno de buen grado está poniendo el énfasis en apoyar la producción de caballo, en fomentarla y en generarla, ¿no? Porque como toda producción, yo diría, yo no quiero decir primaria, pero como toda producción de estas características, consume mucha mano de obra, pero no mano de obra súper especializada, sino mano de obra sencilla que fácilmente puede empezar a trabajar con una serie de normativas e indicaciones, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo se puede trabajar mejor y más. Pero bueno, esto los gobiernos lo debieran tomar en cuenta, ya que estamos en estos momentos de crisis, como para poder sobrellevar de alguna manera la crisis de la mejor forma posible, ¿sí? Erogando en forma, digamos, mucho más eficiente la plata que pueden llegar a ganar esas personas que trabajan junto al caballo. Con el agregado que trabajar junto al caballo hoy es alejar a la gente de otro tipo de actividades que son mucho más perjudiciales. Me refiero específicamente a la droga, al alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Porque eso es una de las cosas más beneficiosas que produce el estar al lado del caballo. ¿Sí? Y no es una cosa menor. Pareciera ser que es una cosa menor, pero no lo es. Es muy importante que entendamos que empezando por el caballo de trabajo, hasta llegar al super caballo deportivo, como puede ser los caballos de polo o los caballos de carrera, hay todo un abanico de actividades con los caballos, pasando por las cuadreras, por la equitación, por la tradición y el folclore, por el tiempo libre y paseo, por la equinoterapia, etcétera, etcétera, en donde se puede trabajar de acuerdo a la formación y al nivel que tengan de contacto con el caballo cualquier persona. Pero cualquier persona, no importa qué formación tenga, si es universitario, si es secundario, si es primario o si no estudió nunca nada. ¿Me explico? Entonces, estas son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en pro de cómo podemos mejorar la producción y utilización del caballo. Hay provincias que tienen serios problemas con el tema del caballo. ¿Por qué? Porque son provincias que necesitan el caballo para trabajo agropecuario o para trasladarse. Pero sin embargo, no cuentan con actividades primarias necesarias para poner ese caballo en condiciones para que sea utilizado. Me refiero puntualmente a domadores. Hay provincias en la Argentina que escasean los caballos para trabajar o para tiempo libre y paseo, para cualquier actividad, ¿me escucharon bien? ¿Por qué no tienen domadores? ¿Sí? O más allá también, o porque no tienen herrero, o porque cuando tienen problemas sanitarios no tienen veterinarios que dominen el tema equino. Bueno, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta para poder solucionar ese tipo de problemas. En esto quisiera hablarles un ratito de la Fundación Caballos Argentinos. La Fundación Caballos Argentinos, a la cual tengo el orgullo de presidir, tiene varios proyectos para llevar adelante soluciones para este tipo de cosas, ¿sí? Para este tipo de problemas. Soluciones para el tipo de problemas como pueden ser el de los domadores o el de los herreros, o problemas aún estratégicos, ¿sí? Tenemos formados equipos de trabajo para ir a solucionar los problemas de una municipalidad, de una región, de una provincia o de una región del país. Sí, ir con propuestas, pero para trabajar justamente con los representantes de los gobiernos, ¿sí? En esos temas tan importantes que pueden llegar a ser para solucionar este tipo de problemas. Con un rédito que no les quepa la menor duda, va a ser un rédito social, porque va a solucionar problemas laborales, pero a su vez va a solucionar los problemas de los productores o de las personas que necesiten de los caballos y no los tengan por los temas que estamos justamente hablando. Entonces va a tener rédito social, rédito político, porque van a solucionar un problema de base y de ahora para siempre, diría, porque solucionando ese problema, la idea es formar a gente que a su vez forme gente. Por eso nos estamos poniendo a disposición de los gobiernos provinciales para que tengan en cuenta esta propuesta. Esta propuesta. También tenemos proyectos para generar algún manual de producción equina para que los posibles inversores o posibles interesados en producir caballo sepan por lo menos cómo empezar a hacerlo. ¿Sí? Porque una cosa básica para todos, sepan cómo empezar. Y a partir de ahí, poder tener acceso a más especialidades o a desarrollar las diferentes actividades ecuestres. Pero empezando por caballos de trabajo, caballos de tiempo libre y paseo, o caballos de jineteada, etcétera, etcétera. Entonces, poder formar gente que pueda manejar los caballos, poder formar gente que pueda producir caballos, poder formar gente que dome los caballos, ¿sí? Entonces, la idea es acercarnos a las provincias, a las municipalidades o a otros países para solucionar este tipo de problemas, encararlos y solucionarlos, ¿sí? Poniéndonos a trabajar en una forma simbiótica con la gente de las municipalidades o con la gente de los ministerios de la producción para poder llevar adelante la solución a las cuales queremos, de las cu a las cuales queremos los problemas solucionar. Bueno, este programa está para que ustedes participen, para que ustedes me envíen, de hecho ya me envían continuamente mails, los cuales agradezco enormemente. Pero bueno, la idea es que ustedes también aporten novedades o aporten ideas o aporten algunos problemas que se están llevando, que están teniendo a cabo en cualquier región del país. Tenemos problemas con los robos de caballos, tenemos problemas con la sanidad de los caballos, tenemos problemas con la producción de los caballos. No logramos ver todavía al caballo como industria. Es importante también decir que desde los propios productores de caballos hay como un acuerdo, diría, en ya no tratar más al caballo como una cosa marginal o como una cosa de hobby, o porque no es así. En todas partes del mundo el caballo es un negocio y en la Argentina también. Y los que crían caballos, sean estos súper deportivos, o para tiempo libre y paseo, o para trabajo, o para tradición y folclore, o para lo que fuere, lo hacen porque es un negocio y quieren vivir de eso. ¿Sí? Entonces, si ellos quieren vivir de eso, tienen que poder hacerlo. Para poder hacerlo, tienen que mostrar mucho más y en muchas mejores condiciones sus caballos. ¿Sí? Porque de hecho la Argentina es reconocido en todo el mundo como un país productor de caballos, pero absolutamente, 100% productor de caballos. Y eso ya lo he dicho y ya me lo han escuchado decir en muchísimas oportunidades. Tenemos que lograr que la sociedad lo vea así. La sociedad lo ve así, porque le vuelvo a repetir, el conflicto agropecuario, que si Dios quiere, hoy se está empezando a resolver después de un año, si Dios quiere, y si las partes se ponen de acuerdo, surgió porque la sociedad desconocía la importancia del campo, como así también desconoce la importancia del caballo. ¿Sí? O sea, el campo nunca tuvo un plan estratégico para cada sector productivo. Un plan estratégico de mediano y largo plazo, nunca lo tuvo. Siempre se estuvo desarrollando yo diría que por cosas fortuitas o por la propia voluntad y la propia aventura del productor agropecuario, que supo él, no es que los gobiernos le crearon las condiciones, el propio sector supo desarrollarse tecnificarse y apostar al futuro. Ellos mismos lograron todo lo que lograron. La Argentina es el país más tecnificado en el sector agropecuario. ¿Sí? Entonces, eso se logró a la vera de los gobiernos. ¿Me explico? Entonces, cuando se generó el conflicto agropecuario, la sociedad descubrió, gracias, lamentablemente, a los cortes de ruta y a todo el candombe, por decirlo así, que se armó, lo que representaba el campo en nuestro país. Bueno, con el caballo pasa lo mismo. ¿Sí? Hay varias leyes de fomento a la ganadería equina, hay una ley de identificación en la provincia de Buenos Aires que está vigente pero no se aplica, son esas cosas raras que pasan en la Argentina, ¿no? Es una ley que está aprobada y está totalmente reglamentada y está vigente pero no se aplica, porque el sector de los productores de gallos tiene miedo, una parte del sector, tiene miedo de dar este paso adelante. De dar este paso cualitativo adelante. Eso lo vamos a tratar en este año, en este programa. ¿Por qué se niegan a pasar de la marca fuego o la no marca, por qué al microchip, por ejemplo, a la identificación electrónica? ¿Por qué se niegan a pasar? Si ya en la Argentina se están chipeando los caballos. En la Argentina, ya existe el chipeo de caballos, la identificación electrónica a caballos sangre pura de carrera, a caballos árabes y a caballos anglo-árabes. Eso lo hace el Studbook argentino. Y ya empezó el 1 de diciembre del 2008. Entonces, chipear los caballos, para nosotros, todos los caballos, por lo menos deportivos, va a ser cuestión de tiempo. Entonces tenemos que ver, primero, ¿por qué no se quiere hacer? Que digan por qué no se quiere hacer. Bueno, pueden ser, voy a tratar de, quise hacerle notas a varias personas que están en contra de esto, pero no quieren dar la nota. Bueno, yo calculo que puede ser un problema económico, o puede ser un problema del famoso status quo. Sigamos así, que está más o menos bien, a mí me va bien, pero bueno, si me piden la identificación de afuera, lo chipeo. Bueno, son esas cosas insólitas que uno escucha y que realmente le llaman poderosamente la atención, porque nosotros tenemos problemas de identificación. Y por los problemas de identificación, una de las cosas que más se están desarrollando es el robo de caballos. Al no haber identificación y no haber control, porque es una cosa mixta. ¿Me explico? Los caballos de registro, que son aquellos caballos que pertenecen a una raza pura, y no se los marca, sino que tienen otro tipo de identificación. Por ejemplo, los caballos de carrera tienen la filiación, que es el croquis del caballo, y todas las señas del caballo se dibujan en ese croquis. A eso hay que agregarle el análisis de ADN, o sea que un caballo de carrera que no se marca fuego, pero tiene todo este tipo de identificación, ahora va a tener el microchip, sería fácilmente encontrable, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede? Los demás caballos, es más bastante profundo, yo este tema lo voy a analizar durante este año con los actores directos de este tema, ¿sí? Vamos a hablar de los robos en la provincia de Buenos Aires, ¿por qué pasan los robos? ¿Por qué se roban tanto caballos, sí? Pero es verdad que se roban los caballos porque no tienen marca, o ya hay como un estudio, un seguimiento del nivel de los caballos que se van a robar y a dónde van a estar dirigidos, porque están muy organizados todo este robo, ¿sí? Y generan en la población un grado importante de inseguridad. No puede ser que uno esté en su establecimiento durmiendo al lado de los caballos para que no se los roben, o poner los caballos cerca de la casa principal para estar más vigilados, así todos se lo roban igual, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que esta extensa editorial está un poco dirigida a decir qué va a ser este año el programa Caballos y Opinión. ¿Sí? Les quiero recordar antes, si ustedes se quieren conectar en vivo con este programa, lo pueden hacer desde Estados Unidos al 917-522-1554. Ahí, si llaman, los voy a atender yo en el aire y vamos a charlar del tema que salga en ese momento. Si ustedes están fuera de Estados Unidos y quieren gastar un poco de plata, lo pueden hacer al 001 917-522-1554. Otro tema que vamos de los que vamos a tratar es cómo es la industria del caballo en otros países del mundo. ¿Sí? Ya tengo notas grabadas con representantes de instituciones muy importantes de Irlanda, por ejemplo, la International Thoroughbred Marketing, que el CEO, o sea, el gerente general de la empresa, con el cual hablamos y con el cual él, con el que logramos, digamos, hacer una serie, un cuestionario de preguntas dirigido a cómo hicieron en Australia para lograr lo que debiéramos hacer nosotros acá y no lo podemos hacer, que es integrarse, en este caso el caballo de carrera, integrarse el entorno del caballo de carrera junto al gobierno irlandés. Con esto lograron ponerse primero como eran vigésimos hace 25 años, y ahora están terceros productores de caballos. ¿Sí? Bueno, la Argentina es cuarto, ¿no? Pero viene Estados Unidos con 30, les recuerdo que los caballos de carrera, el puesto se debe a los nacimientos que tienen por año. O sea, el país que más nacimientos tiene de caballos de carrera registrados en sus studbooks. Entonces, viene primero Estados Unidos con 36.000 caballos, 36.000 nacimientos por año, Australia con 19.000 e Irlanda con 15.000. Y nosotros con 7.850, una cosa más o menos así. Bien, bajamos del sexto al cuarto puesto, pero para pasar del cuarto al tercero tenemos que duplicar o un poco más los nacimientos por año. Eso se hace solamente, se puede hacer, con un esfuerzo enorme de los privados, que de hecho lo están haciendo, pero sin ninguna ayuda gubernamental, ni de este gobierno, ni de los cinco anteriores. ¿Me explico? Para que quede claro. Nosotros debemos trabajar en mejorar y aumentar los nacimientos de caballos, no solamente los caballos de carrera. Todo lo que está creciendo muchísimo el tema de la transferencia embrionaria en polo. ¿Sí? En el 2006 se generaron 3.500 embriones. En el 2008, entre 6.000 y 7.000. Tengo que tener bien el dato particular. Siempre fuera, sin ningún tipo de ayuda gubernamental. Y la Argentina debe poder hacer las cosas de manera tal que seamos inalcanzables en algunos temas. Y los que no seamos alcanzables, que nosotros podamos alcanzar a los que nos siguen. Esos son nuestros objetivos. En el mundo se están tomando importantes decisiones estratégicas en la producción de caballo, y más ahora con este problema de la crisis que se está generando. Y más ahora. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque es muy caro y se necesita mucho espacio y super mano de obra especializada para hacer transferencias embrionarias. Son carísimas en el exterior, son mucho más baratas en la Argentina. Producir un caballo en la Argentina sale la mitad que en Francia, Italia, Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Van a seguir abriéndose estaciones de monta de caballo de carrera en la Argentina. ¿Por qué? Porque le cierran los números, y para nosotros es fantástico. ¿Por qué? Porque no solamente nos va a mejorar nuestra genética y va a hacer los precios más competitivos para nosotros, para poder comprar esa genética o esos servicios, estos en caballo de carrera, pero van a venir de todas las razas, porque les va a convenir. Entonces nosotros tenemos que mantener la estructura que tenemos, mejorarla y hacer una apuesta cierta al futuro, porque en esto vale la pena poner plata. Vale la pena poner plata. A todos los que de alguna manera estaban retraídos en cambiar, cuanto más se hizo promoción de lo que representaba en este caso las carreras, por ejemplo, más lográbamos, cuanto más mostrábamos, más se lograba. Entonces, este programa va a trabajar en esa línea. Mostrar el verdadero negocio del caballo, la verdadera comercialización, la verdadera producción, todo tendiente a generar espacios para que más gente actúe, con los caballos, sea inversores. A los inversores hay que mostrarles cosas serias y cosas ciertas. Entonces, si para mucha gente el caballo es un negocio, porque ahora ya no son pocos, ya son cada vez más los que se meten en el mundo del caballo, porque se ha logrado mostrar lo que realmente presentaba, representaba y mostraba. ¿Sí? Eso es muy importante, mostrar las posibilidades que tiene la Argentina en la producción del caballo, es importantísimo. Y quiero decirles con lo que terminé el año pasado la temporada de Caballos y Opinión. Es el potencial de la Argentina para la cría y utilización de caballo y comercialización de caballo y la cría para terceros países es sin techo. La Argentina no tiene techo para producir caballos. Cualquier tipo de caballo, pero cualquier tipo de caballo. Caballos de carrera, caballos de polo, caballos de equitación, caballos criollos, caballos árabes, caballos para cualquier país y para cualquier condición. Para cualquier condición climática, para cualquier condición geográfica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá hay que generar las condiciones para que eso suceda. Y las condiciones se generan trabajando con los gobiernos, porque así podemos trabajar con las embajadas, podemos trabajar con otras instituciones del exterior, podemos hacer un montón de cosas que en forma privada no las podemos hacer. Y les voy a explicar por qué no las podemos hacer. Porque chocan los intereses. Si yo tengo un aras o soy un empresario de algún espectáculo, voy a querer que mi espectáculo y mi espacio crezca y no me importa si los otros que están al lado mío no crecen. Creo que soy absolutamente claro y puntual en lo que estoy diciendo. Cuando se hacen políticas de Estado, las políticas de Estado son para todos a los que está dirigida esta política. Entonces, tenemos que mejorar la producción. Para mejorar la producción necesitamos políticas de Estado y necesitamos terminar con ese status quo y con los miedos. La gente acá vive con miedo, y tenemos que terminar con eso, porque así no podemos avanzar. Hoy, el status quo no es de un sector, es de individuos, es de empresarios, ¿sí? Que no quieren ver más allá, porque ojo, algunos están de acuerdo con hacer los cambios, ¿eh? Algunos están de acuerdo con hacer los cambios, y nosotros tenemos que poder darle servicios a los que quieren hacer los cambios. Tenemos que poder darle los servicios a quien quiere hacer los cambios. Y los que quieren hacer los cambios se tienen que acercar más. Porque todo esto que está por pasar, no pasa solamente porque hay unos pocos que están en donde tienen que estar para parar cualquier iniciativa. Eso es lo que venimos viviendo desde hace 3 años, 2 años y medio. ¿Sí? No están todos los representantes, están solo algunos representantes que todavía no sé bien a quiénes están representando. Por eso, a la hora de hacer reuniones, tenemos que ver bien hacia quién va dirigida esa reunión y a quiénes invitan. ¿Sí? Vuelvo a la Fundación. La Fundación quiere trabajar con los gobiernos, Fundación Caballos Argentinos, quiere trabajar con los gobiernos provinciales y con las asociaciones, sea esta cualquiera que sea, que quiera mejorar su sitio, su lugar, su espacio, que quiera mejorarlo en forma categórica, en forma llana y en forma transparente. Todos los de la Fundación Caballos Argentinos estamos trabajando en eso. Generar proyectos tendientes a mejorar la producción y la sanidad del caballo en la Argentina. Para eso necesitamos dos cosas básicas. Dos cosas básicas, lo repetí 3 veces. Identificación y control. El control básico es el del Estado. No se controlan como corresponde los caballos que van en tránsito, no se controla su identificación y no se controla su sanidad. No se controla como corresponde y tenemos que entre todos bregar para que eso suceda. Es importante que tengamos en cuenta todos estos temas, ¿sí? Porque son los que van a marcar el año 2009. Tenemos que sentarnos seriamente a ver cómo nos integramos, Si no, nos podemos integrar todas las actividades ecuestres, como es en Canadá, por ejemplo, que todas las actividades ecuestres están en una sola institución, por lo menos que sí se puedan integrar las actividades en sí mismas. ¿Sí? Las de árabes entre los usuarios de los árabes, entre los propietarios, entre los productores, entre las instituciones que organizan los eventos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque es para interés de todos. La Argentina está exportando caballos con muy buen nivel, pero tenemos que mejorar las condiciones, porque como a la hora la paridad del dólar es más o menos la misma que cuando se está acercando al 1-1, si ya no es que está el 1-1, se están exportando menos caballos porque la gente no está dispuesta a gastar más plata. Bueno, para mantener ese nivel de producción, nosotros necesitamos política, sobre todo con la crisis que se avecina, o que ya está instalada. Pero no lo analizamos en profundidad. Nosotros debimos empezar a reunirnos en noviembre, diciembre, cuando estalló toda esta burbuja, y decir, bueno, ¿cómo vamos a encarar el año que viene? ¿Cómo vamos a proteger nuestra producción? ¿Cómo vamos a trabajar para mantenernos el mismo nivel, para encontrar nuevos mercados, nuevos compradores? Que eso es lo que no sucede. Hay empresas que están tratando de comunicarse con otras empresas para ver si pueden trasladarse, pero el Estado está ausente de esto, y no puede ser. No puede ser, porque no es este gobierno que está ausente. Son los últimos gobiernos que no lograron generar las condiciones necesarias ni hacerles llegar la información y los conocimientos necesarios a las personas que toman decisiones, para que tomen decisiones en favor de la industria del caballo, de las cuales trabaja muchísima gente, y puede trabajar muchísima gente más, y puede salvar economías regionales, y puede ayudar a salvar economías regionales. Tenemos que entender eso claramente para poder trabajar en beneficio de esta industria, de la cual yo, como se habrán dado cuenta, soy absolutamente fanático. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, y es lo que voy a tratar de hacer con mis colaboradores este año. Mostrarles, a los que escuchen este programa por lo menos, lo importante que es el caballo, lo divertido que es tener un caballo, lo beneficioso que es tener un caballo y poder montarlo o poder estar con él un rato. ¿Sí? Poder estar con él un rato. Bueno, les recuerdo, este programa es Caballos y Opinión y sigue de esta manera. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy con nosotros en el programa Caballos y Opinión se encuentra el señor Marcelo Pérula, y como él se define, columnista de la revista Todo a Ganador. Esta nota se la estamos haciendo a Marcelo porque tuve la suerte de leer un artículo de él, bueno, yo más que un artículo diría casi un libro, que se llama El Camino de Yatasto. Todo lo que viene a continuación yo quiero que lo explique el mismo Marcelo, porque Yatasto, si hay algún nombre que se recuerda a los caballos de carrera, bueno, que gracias a Dios son bastantes, en la sociedad argentina es el nombre del caballo Yatasto. Porque tuvo una campaña descollante en Argentina. Probablemente un caballo de esa envergadura hoy no hubiera terminado su campaña en la Argentina. Pero bueno. Bueno, Marcelo, ya te presenté y te quiero agradecer que hayas estado, que estés con nosotros en este programa y que dispongas del tiempo para que nos expliques quién fue Yatasto, en qué contexto existió Yatasto, que fue un ídolo para todos los argentinos, y yo diría para toda la región sudamericana, porque era un caballo fantástico, pero que despertó un fervor y una pasión poco común, que hasta diría que, no sé si el fútbol la despierta en el nivel que ha despertado este caballo, el fervor en la sociedad argentina. Adelante, Marcelo, te escuchamos. Bueno, primero te agradezco mucho que la invitación para participar, y a manera de prólogo, me gustaría mencionar a dos personas que tienen mucho que ver con el hecho de que esa investigación esté al alcance de cualquier persona que se interese en ella ingresando a internet, ¿no? La primera persona es donde empieza toda mi pequeña historia de columnista, que es el maestro Oscar Gallo. que un día lo conocí por una página de internet. Como yo soy un lector muy ávido, me enteré de que estaba preparando unas memorias de su vida relacionada al turf. Ahí nomás le pegué el mangazo de que, por favor, si tenía algún bosquejo, algún borrador de estas memorias, me lo mandara. Oscar resultó un tipo muy generoso. Al otro día ya tenía en mi computadora unos cuantos documentos con esos borradores. Y bueno, la verdad es que era toda una joya ese texto. Y le dije que, a manera de humilde retribución, algún día le iba a preparar un pequeño relato acerca de alguna que otra vivencia de las épocas en las que yo iba mucho al hipódromo. Bueno, pasó el tiempo, un día le mandé, de acuerdo a lo prometido, esas líneas, y bueno, para mi gran sorpresa, un día recibo un llamado telefónico en la oficina. Me quedé completamente perdido porque había una voz que me decía si yo firmaba con seudónimo o con nombre propio. Y cuando más o menos entendí de qué se trataba, era Oscar, que me estaba llamando desde la redacción de la revista, diciéndome que la nota esa que yo le había mandado no iba a editar. Bueno, me dio bastante vergüenza, pero finalmente acepté y le dije que iba sin seudónimo. Y así empezó mi carrera como columnista en Todo Ganado. A través de la revista, que siempre me ha dado amplia libertad para escribir, empecé a hacer notas de ficción, algunas anécdotas personales y algunas investigaciones acerca de caballos famosos de nuestro tour, ¿no? Así es que de a poquito empecé a reunir información de algunos caballos que yo había tenido la suerte de ver correr en vivo, ¿no? Hice una nota, por ejemplo, de Enrillado, hice otra de la generación de intérpretes, el Express Potrillón y Rocking Feet, y bueno, de algunos otros caballos que vi, grandes caballos como Ultrasonido, en fin. Y bueno, Yatazo es un nombre que refulge en la historia del tour sudamericano, así es que de a poco empecé a juntar información, para hacer una investigación más extensa que las otras, ¿no? Y bueno, la nota que se puede encontrar en internet, ya hice mención al maestro Oscar Gallo, ahora tengo que hacer mención a la gente que hace el blog Los Pingos de Todos. La nota la pueden encontrar ahí, ¿no? En ese blog. Caballos y opinión al galope por internet. La nota se llama Los Caminos de Tato porque precisamente a medida que empecé a investigar la vida de caballo, se me abrieron un montón de caminos, ¿no? De gente que lo había visto correr, veteranos de Palermo, San Isidro, con los que pude hablar, hasta, bueno, uno cuando hace una investigación y más vía correo electrónico golpea 10 puertas y por ahí se abren dos, ¿no? Pero las dos que se abren realmente han sido muy, muy interesantes. Llegué a conocer una variada cantidad de gente muy interesada y muy sapiente del tema, desde coleccionistas hasta criadores, gente, como te dije, de veteranos del hipódromo. Y bueno, de a poco se fue acumulando material, lo complementé con visitas a las hemerotecas de la Biblioteca del Congreso, de la Biblioteca Nacional, y bueno, quedó lo que se puede encontrar hoy en internet, que es ese documento de 100 páginas, con la idea a futuro de hacer una especie de apéndice o volumen 2 en base a todos los comentarios que me vayan llegando de la nota, ¿no? Buenísimo. Marcelo, yo quisiera que nos cuentes un poquito, que nos comentes Los Caminos de Yatasto, ¿viste? ¿Qué es Los Caminos de Yatasto? Que nos cuentes, que nos hagas referencia a alguna de las cosas que están escritas, anécdotas, o lo que vos consideres que puede ser interesante para el público, y cuáles fueron tus sensaciones al investigar y al escribir esto que para mí está muy bien hecho y te quiero felicitar. Así que bueno, comentanos un poquito eso, por favor. Bueno, la cuestión fue cuando empecé a ordenar el material que tenía, que, digamos, en principio utilicé como fuente algunos libros que tengo aquí en mi biblioteca, Bueno, dicho sea de paso, es bastante difícil encontrar libros de Proust en las librerías. Generalmente andamos rondando, los que buscamos material, andamos rondando siempre por los mismos títulos. Y los libros en los cuales me apoyé son uno que se llama Historia del Turf y del Elevaje Universal, de Antonio Ostengo, Figuras y Hechos Relevantes. Después otro que es Entre Cortes y Apiladas, Los Tangos de Prosapio Urrea, de Jorge Laroca. Un libro muy, muy lindo realmente, porque habla de todas las creaciones tangueras referidas al caballo. Y también utilicé como fuente un libro que escribiera el propietario de Yotato, el oriental Augusto Bárbaro. En base a esos tres libros fui bosquejando un borrador, y después, como te dije, lo fui complementando con material de la época, ¿no? Diarios, revistas de esa época. Y bueno, tuve oportunidad también de hablar ya con la nota terminada y a disposición de la gente que la quisiera leer, con unas cuantas personas bastante sorprendentes. Bueno, el hijo del propietario de Yotato, Augusto Bárbaro hijo, fue una de las personas que se comunicó conmigo habiendo leído la nota, ¿no? Fue una de las sorpresas que me deparó la redacción de esa nota y el hecho de que esté colgada ahí en internet. Este señor, amén de leer la nota, me explicaba un proyecto que tenía para hacer una especie de muestra con todos esos tesoros que él guarda de su padre, de las épocas de competición de Yotato, ¿no? Herraduras, programas, chaquetillas y demás, que bueno, lamentablemente no ha encontrado eco para hacer alguna muestra ni en Uruguay ni acá en la Argentina, ¿no? Y andaba ahí tratando de ver si alguna institución o alguna persona le podía brindar algún apoyo económico como para hacer la muestra. Yo lo contacté con algunas personas, pero es muy difícil y es entendible lo que le está pasando, porque lamentablemente acá en nuestro país todo lo que no tenga un claro, un visible beneficio económico, es algo muy difícil de llevar adelante. Una de las personas que conocí en la investigación es un notable investigador y coleccionista de nuestro país, el señor Carlos Wolf, que ha llegado a tener una colección de material, de tangos turfísticos, realmente impresionante. Es algo que realmente corta el aliento. Saber que hay más de 1000 composiciones dedicadas al turf acá en la Argentina. Bueno, este es un hombre al que le pasa lo mismo que a Bárbaro. O sea, ha golpeado puertas y tocado timbres en todos los lugares que te imagines acá en el país, en los principales hipódromos, en el Jockey Club, lo que te imagines. También en Uruguay, también en Chile. Como para hacer una muestra con todo ese tesoro que tiene. Y bueno, no encontró eco en ninguna institución, en ninguna persona. Y por suerte para él, cosa que creo que no ha pasado con el Bárbaro, hubo gente que le prestó atención y le brindó su apoyo para que haga la muestra. Lógicamente, esa gente no es de acá ni de Uruguay. Tuvo que ir a hacer la muestra al sur de Brasil. Aunque parezca mentira, el sur de Brasil, que es por un lado poco turfístico y por otro lado muy poco conocedor del tango. Sin embargo, fíjate vos que les resultó muy interesante y a fines de terminó haciendo la muestra allá en el sur de Brasil, con bastante éxito porque nos mandó las galletillas y todo eso. Ahora, bueno, creo que me fui un poco del tema. Tu pregunta original era, creo, recordar respecto del contexto histórico de Yotato. Exactamente. Caballos y opinión, novedades, notas, artículos. Usted aquí va a saber más acerca de los caballos. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bueno, quiero primero, antes de seguir con la nota, ustedes vieron todas las modificaciones que hicimos. Bueno, la idea es, como les decía, hacer un programa de radio más convencional y mucho más dinámico. ¿Sí? Como me decía Marcelo, que es el sonidista que hizo todo esto, es hacer que la gente... hacer el programa menos tedioso, ¿sí? Que la gente pueda participar más y que pueda disfrutar un poco más de todo lo que aquí se hace. Así que bueno, quería hacer un agradecimiento, quería darle un agradecimiento a los auspiciantes, al laboratorio Betec, a Clasificados Hípicos y al frigorífico Uriburu, que siempre están apoyando estas iniciativas, ¿sí? La posibilidad de hacer más por el caballo, y más por este, de alguna manera, negocio, ¿sí? Es un buen negocio en el mundo y en la Argentina también. Así que un agradecimiento al laboratorio Betec, a Clasificados Hípicos y al frigorífico Uriburu. El contexto, digamos, en el contexto de la campaña de Yatarto, eso es lo que a mí me interesa que la gente escuche. Bueno, La investigación, como te había empezado a contar, la empecé con muy poquito. El nombre Yatarto es un nombre que trasciende el ámbito turístico, ¿no? Es muy probable, quizá no entre los muy jóvenes, pero es muy probable que mucha gente que no haya pisado nunca el hipódromo o que haya ido una sola vez tenga en claro nombres como el de Yatarto, el de Botafogo, Forlì o Invasor. Yo de pibe tenía ese nombre en mi memoria, sabiendo más o menos qué significaba. Después, con los libros que te mencioné, ya empecé a tener mucha más idea del caballo, y cuando, bueno, empecé a investigar en serio, ahí me fui como enamorando del caballo y de su historia, y comprendiendo el contexto histórico de la época para que hubiera un ídolo, como lo fue sin duda yo tanto, y no solamente acá, sino también digamos, en Sudamérica, principalmente acá, y en la otra villa, en el Uruguay, ¿no? Y bueno, ahí empecé a investigar y a comprender el contexto de la época. Los años 50 era una época de, me parece que había tres actividades deportivas, al menos tres o cuatro, digamos, multitudinarias: el fútbol de siempre, el turf y el boxeo, y el turismo carretera en lo que era provincia de Buenos Aires. Miles de personas concurriendo a eventos de cualquiera de los cuatro deportes, ¿no? Lo que me llamó mucho la atención, cuando anduve recorriendo bibliotecas de Buenos Aires, es algo que, digamos, si lo comparamos respecto a lo que pasa hoy, es muy notable, ¿no? El apoyo de los medios. Vos, por ejemplo, te vas a una hemeroteca, buscas un diario de 1950, 1951, y te encontrás con un suplemento de turf completísimo. Pero completísimo, no solamente por el hecho obvio de traer resultados y programas. No, eso es lo de menos. La cuestión estaba en la gran cantidad de espacio que se le dedicaba al turf y el tipo de análisis. O sea, había notas a profesionales, había columnas enteras de tipos que escribían muy bien respecto del turf. Por ejemplo, no sé, podría nombrar a Diego Lucero o a Conrado Roxlo. Y los análisis de la carrera no eran, digamos, como podés leer hoy en día, una columnita ahí de 20 renglones que dice, bueno, Largaro picó punta este, en el codo estaba segundo este y en el pico de sentencia ganó tal. No, no, el análisis era realmente muy importante, muy detallado y hecho por gente que evidentemente conocía mucho del tema, gente idónea, digamos. El tipo que compraba un diario y quería enterarse algo del turf tenía una, dos, tres páginas enteras con información detallada, y bueno, eso a la hora de apoyar un deporte es fundamental, me parece, ¿no? Totalmente de acuerdo. Importantísimo. Totalmente de acuerdo. Y con ya tanto convertido en un ídolo de la gente, porque ten en cuenta que cuando corría el tacto, el público de los hipódromos, por la sola presencia de él, aumentaba por lo menos un 10-20% en una reunión, ¿no? Teniendo en cuenta eso, el fanático del caballo tenía casi todos los días informaciones en el diario, de las carreras que corrían, de los probables duelos con otros animales, ni hablar de cuando fue a correr al exterior, la cobertura que le brindaron los diarios, ¿no? Periodistas especializados viajando directamente a San Pablo para verlo, o a Uruguay cuando corrió allá. En fin, todo un apoyo de los medios que es muy importante, me parece, cuando, digamos, el día que se quiera mirar la actividad con vistas a levantar un poco el nivel que tiene hoy en día desde la llegada de la gente, vamos a tener que mirar atentamente lo que pasaba cuando el TUF era realmente masivo, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo le prestaban los medios de comunicación? Escuchemos una cosa, Marcelo. Entonces, hacenos un poquito de referencia, digamos, yo diría, a tu pequeño libro en sí, Los Caminos de Yatarto, porque realmente el nombre solo me parece maravilloso, ¿viste? Y me gustaría que la gente, se dé cuenta por qué los caminó el Yatasto, cuál fue la campaña que hizo Yatasto, cuántas carreras corrió, dónde corrió, cuánta gente asistía, etcétera. Todos esos datos estadísticos que hacen y que pintan al verdadero, digamos, de cuerpo entero, la verdadera dimensión de este caballo, ¿no? Claro, bueno, el título de la nota se debe a la cantidad de puertas que se me fueron abriendo a medida que fui investigando. Creo que algo te había comentado. Sí, en primer lugar, bueno, la suerte que tuve de contactar a algunos veteranos de Palermo y San Isidro que vieron el caballo, y es invalorable tener ese tipo de testimonio de contemporáneos del animal, ¿no? Más allá de todo lo que puedas leer, estar hablando con un tipo que lo ha visto, que ha conocido a su jockey, a su cuidador, a su peón, es algo invalorable. Eso, digamos, que es uno de los caminos, una de las puertas que se abrieron. Después, cuando me puse a investigar acerca del pedigre de la sangre de caballo, otra puerta interesante que se abrió fueron la de los médicos veterinarios que pude consultar y que me estuvieron explicando algo acerca de las líneas de sangre que tenía el animal y quiénes eran, sobre quién era su padre, bueno, en fin, todas esas cosas. Como te mencioné antes, a Carlos Wolf, bueno, esa fue otra puerta también. Descubrí a un investigador y coleccionista que, bueno, entre su inmensa colección de cosas, tiene las partituras originales de los 5 temas del repertorio turfístico tanguero que se le dedicaron a Yatasto. Algunas son bastante conocidas y otras no tanto. Se conocen más que nada todos de esos temas que de vez en cuando se los suele escuchar en la radio, ¿no? Todos esos fueron caminos que se me fueron abriendo y, bueno, cuando terminé la nota, que llega al mar de Yatasto a secas, en un primer momento, decidí ponerle ahí los caminos de Yatasto, más que nada en homenaje a toda la gente que ha colaborado conmigo, brindándome su conocimiento y su testimonio. Buenísimo, Marcelo. Bueno, como te había preguntado, más o menos, ¿cuáles son las estadísticas, la campaña de Yatasto? Bueno, mira, yo soy, la verdad, que un tipo que tiene la memoria un poco dura, un poco frágil, digamos, no sé. Pero te voy a tratar de resumírtelo. El caballo corre, creo que 24 carreras, gana 22 y cae derrotado en 2 carreras. Una es San Pablo y otra el famoso Pellegrini del año 52, cuando cae derrotado con Branding y Sideral, o sea, llega tercero de Branding y Sideral, ¿no? El caballo en la campaña de 1951 cumple una campaña de 11 carreras, una campaña impecable. En esas 11, dentro de esas 11 carreras, se consagra la cuádruple coronado argentino, o sea, gana Pollo de Potrillo, Jockey Club, Nacional y Pellegrini, 11 carreras invicto. Y te diría que a partir de la tercera, cuarta carrera del caballo, ya se está convertido en ídolo, porque a partir de la tercera o cuarta carrera, que ya son clásicos de grupo 1, las colas en la ventanilla de Yatasto son interminables, la cantidad de gente que pone el hipódromo para verlo es impresionante. Además, durante su vida en los boxes, también es un desfile incesante de gente para verlo y tocarlo ahí donde lo tenía su preparador Juan de la Cruz. La primera campaña de caballo es algo espectacular. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. El segundo año de campaña, que es 1952, es, podríamos decir, entre comillas, el año fatídico del animal, porque es donde pierde sus dos únicas carreras, ¿no? En el 52 pierde en San Pablo, corre otras carreras acá en la Argentina, que las gana, y cierra el año perdiendo el Pellegrini. De esas dos carreras, yo te diría que la polvareda todavía no se aquieta, porque empezás a escarbar un cachito y empiezas a encontrar una cantidad de testimonios y opiniones respecto de esas derrotas, que es algo impresionante. Yo traté de volcarlas en el artículo y bueno, al menos parcialmente, porque es un material que va saliendo inagotable, ¿no? Algo que no te dije, la primera campaña del caballo, en la primera campaña del caballo, el preparador es Juan de la Cruz y el jockey es Juan Contreras, ¿no? La segunda campaña del animal, el jockey es Leguizamo y el preparador sigue siendo Contreras. Juan de la Cruz. A Contreras lo bajan por problemas que tenía personales, digamos, ¿no? Con Leguizamo, paradójicamente considerado el mejor, uno de los mejores jockeys que actúa acá en nuestro país, uno de los mejores del mundo, con Leguizamo en la silla, el Tacho pierde sus dos polémicas carreras, en San Pablo y el Pellegrini Braja. Bueno, en la campaña del 53, ya sin Juan de la Cruz como preparador, porque después de la derrota de Brandi, en una decisión sorpresiva y rapidísima, se va a radicar a Brasil de preparador, lógicamente también baja de la silla y lo está actualizado. Durante el 53, el caballo finaliza su campaña, ya como caballo de 5 años, lo prepara el señor Ojeda, lo corre Rubén Quintero, y termina su campaña en forma realmente espectacular, porque no solamente gana, sino que a falta de verdaderos rivales, se dedica a coquetear con los récords, o sea, marca récord de 3.000 metros que está vigente en nuestros días, y muestra una ductilidad como pocas veces se ve analizando campañas de caballo de cualquier parte del mundo. Un caballo que corre 3.000 metros y la siguiente carrera corre la milla, larga chanta, gana y llega cerca del récord. O sea, semejante muestra de ductilidad es difícil encontrarla en algún caballo de carrera, ¿no? Se me ocurre a lo mejor Farlap, el notable caballo Maurí, o Forego, el caballo estadounidense, hijo de Fordic, pero lo de Yatacho es realmente increíble. Y después, bueno, al finalizar su campaña, el dueño decide que finalice su campaña como 5 años, porque tenía ya algunos problemas en un nudo, pasa a trabajar como padrillo. Y ahí ya no se destaca como padrillo. Ha tenido, de hecho, un solo hijo notable, que fue Yatanahuel, ganador, creo que de 5 clásicos en Panamá, pero más allá de ese Yatanahuel no cumple con las expectativas que se tenían de él como padrillo, ¿no? Trabaja como padrillo acá unos años y creo que el dueño recibió una oferta de Estados Unidos que viene de la mano del señor Horacio Luro, que fue el preparador de Northern Dancer, y se va para Estados Unidos. Y ahí se nos pierde el buen Yatacho, porque recién se tienen noticias de él nuevamente, a fines de la década del 70, y hay unos, hay especialmente un periodista que tiene la inquietud de traerlo al país, estoy hablando del periodista rosarino Lucho Ortiz de Guinea, trata de movilizar gente para traerlo, pero el propietario entonces de Yatacho se niega por la avanzada edad del animal y por los riesgos que correría haciendo un viaje tan largo, alrededor de los 30 años, ¿no? Así que, lamentablemente, ahí se trunca la intención de un amigo Lucho y no tenemos más noticias del caballo. Y bueno, llega la noticia de su muerte, que origina uno de esos temas tangueros de los que te hablé, y ahí lamentablemente se pierde el rastro del animal. Yo lo que hago en la nota es pedir o dejar como una puerta abierta para que entre, no sé, algunos burreros nos juntemos y tratemos de averiguar qué ha pasado con sus restos, ¿no? Yo estoy bastante acotado con respecto a eso porque no hablo inglés, o sea que me sería muy difícil contactarme con teóricamente con la familia descendiente de aquel propietario para preguntar algo, Pero bueno, creo que si nos juntamos entre cuatro o cinco, uno que hable, el otro que tenga algún talento para relaciones públicas y el otro que tenga un poco de gana, de la quimera que sería repatriar su red, muy lindo eso. Está bien. Sí, me parece bárbaro y seguramente el que escuche este programa, muchos de los que escuchan este programa, algo vamos a hacer con esto, seguramente. Marcelo, yo te quería preguntar lo siguiente. Bueno, vos has estudiado en profundidad todo el tema de Yataste y otros caballos más, ¿cierto? Una de las cosas que vos me mencionabas como muy importante era la trascendencia que le daban los medios al tema Tour en esa época, ¿no? Y años sucesivos también. Ahora, ¿qué otro tema más crees vos que habría que en los que habría que estudiar o habría que transitar para un poquito levantar el Tour de hoy, ¿sí? Y darle al espectador y o al futuro seguidor información acerca de este gran espectáculo y este gran deporte? Digamos, como un tour netamente exportador. Entonces, me parece que si vos querés llevar gente nueva al hipódromo, querés abrirle las puertas y llevarlos, una cosa es decirle: mira, mañana se corre Nacional y corre tal y tal caballo. Este que ganó la Puebla de Potrillos, este que ganó el Jockey Club, este que ganó tal clásico, este que ganó tal otro, este otro que es invicto. Esa es una cosa. Ahora, si vos lo llevas a ver un Nacional, nada más que con la etiqueta en Nacional, y le decís: bueno, se corre el clásico más importante del Tour argentino, y te pregunta quiénes corren. Bueno, y le tirás una lista de caballos sin grandes logros, porque los mejores se han ido y están corriendo en Arabia o Estados Unidos. Ya va a ser un poco más difícil que se arrime la gente, ¿no? Un poco más difícil, me parece. Es lo que pasa en el fútbol, o sea, en la medida en que se van los buenos, el nivel que te queda en los partidos es medio pelo, digamos, ¿no? Este año me parece que tuvimos la suerte de que no pasó eso, porque por una cuestión de contexto internacional económico, los mejores, salvo Tecla Sainer, se quedaron acá. Y tuvimos un Pellegrini poblado con el ganador de la Puebla, el ganador nacional, caballos fondistas de 4 años muy buenos, como ellos de Tiger, de Boris Oviedo, el de Colate, sí, el que ganó, bueno, en fin, este año no se dio, pero los años que han pasado, pasaba eso, que te encontrabas con un nacional o con un Pellegrini, a veces una pobreza franciscana, ¿no? Para invitar gente nueva. Me parece que es un poco difícil luchar contra eso porque el país está instalado como exportador. O sea, hasta que no haya un cambio, como pasó este año, debido al contexto económico internacional, eso va a seguir siendo así, ¿no? Claro. Después, bueno, después, digamos que teniendo en cuenta las grandes cantidades de público que había en la década de 50, 60 en el Tour, no podemos dejar de mencionar el tema puramente del Escolazo, ¿no? Digamos, el Escolazo, el costado del Escolazo que tiene el Tour es algo que ha ido recibiendo unas contras impresionantes, ¿no? Porque hoy en día tenés una variadísima oferta de Escolazo, de juegos como el Pro, el Quini-6, el Loto y no sé qué más, con pozos millonarios, en fin. El que se quiera arrimar por una cuestión evidente, únicamente de apuesta, a lo mejor no se arrima porque ve que hay muchas mejores ofertas en otro lado. Lógicamente, a esa persona habría que tratar de hacerle entender que una cosa son juegos de azar como el Loto o el Quini-6, y otra cosa son juegos como lo que se puede dar ante una ventanilla vende para el Tour, donde el timbero te puede defender de otra manera, digamos, ¿no? Es como que te den una carta y te pongan a jugar al Tour. Como ahí te puede defender de otra manera, porque entra en juego tu sapiencia, tu picardía, no solamente azar. Y en el Tour pasa lo mismo. Digamos, el estudio no solamente te lleva a poder apostar mejor, sino que también es apasionante. O sea, te puede enganchar por ese lado, más allá de la apuesta. Te puede enganchar el hecho de querer saber siempre un poco más, ¿no? Yo conozco gente que empezó pidiendo que le expliquen qué significaba una línea de tabulada y terminó comprándose libros de genética. Claro, eso es lo que tiene tú también, ¿no? Claro. Cuando te engancha y te pica por ese lado, bueno. Y después, bueno, me parece que es lo que te dije antes. Muy interesante sería que los medios le den un poquito más de importancia al turf. Hace tiempo, por ejemplo, no porque quiera cargar la tinta sobre ese tema especial, pero bueno, hace años ya que Clarín no trae los resultados ni los programas enteros, que apenas trae unas cositas ahí. Y bueno, así es difícil, y más cuando no tenés alguna pluma ahí haciendo una columna costumbrista o alguna nota histórica, en fin, eso también es importante para la gente, ¿no? Hace poco empezó de nuevo, creo que el señor López Villa escribió unas columnitas en Clarín, pero nada que ver con lo que aparecía, por ejemplo, no hace mucho, hace 20 años. Hace 20 años había una cantidad de información en Clarín impresionante. Bueno, lo que pasa es que antes también los mismos diarios hasta tenían cronologistas, ¿no? Iban a hacer las notas los diarios de trabajo. No, te entiendo. También hace no muchos años los diarios hasta tenían cronometristas que iban a ver los trabajos de los caballos. Claro, sí, exactamente, sí. Bueno, Marcelo, mira, me pareció una nota muy interesante y vamos a seguir hablando de estas cosas tan interesantes que vos escribís. Yo quisiera, por último, preguntarte si vos, bueno, querés hacer alguna manifestación más, decir algo más sobre este tema del cual has estudiado un montón. Así que me gustaría que, bueno, nos des como una reflexión final, si es que querés, y si no, en algún otro momento seguimos con alguna otra nota de Tapasto o de algún otro importante caballo. Sí, como no, yo te vuelvo a agradecer el hecho de que me hayas invitado. Y bueno, no sé si reflexión final, pero yo insistiría con eso que decía abierto en esa nota, en cuanto a que podemos tratar de juntarnos entre cuatro o cinco burreros para tratar de ver qué ha pasado con los restos del tacto, ¿no? Yo, hay una cosa que me provoca cierta envidia respecto al turf en otras latitudes, que por ejemplo, escribí hace tiempo una nota de secretariat, ¿no? De ese caballo, más que caballero, marciano, de Estados Unidos. Bueno, allá hay estatua, plaqueta, monumento, video, lo que se te ocurre de secretariat. Después yo escribí algo de Sarlat, un caballo maorí. Bueno, en Australia y en Nueva Zelanda, lo mismo. Monumento a la entrada del hipódromo, plaqueta, está el caballo embalsamado, bueno, lo que se te ocurra. Y así te puedo seguir mencionando a caballos como, qué sé yo, no sé, Manuá, Rusia, lo que se te ocurra. Todos tienen, digamos, la importancia que han tenido en cada uno de sus países está reflejada en los monumentos que tienen. Acá que tenemos, decime, de Yatato, de Forlín, de Botafogo. No, vos sabés que, dejame que te haga un comentario, vos sabés que en el 98 me contrataron para recuperar el museo que estaba en Hipología, que era el edificio que está al lado del Tattersall de Palermo. Tenían un museo espectacular. Bueno, te la hago corta, pero bueno, tuve la suerte de ponerme en contacto directo. Yo ya había trabajado, yo conocía el museo, yo había trabajado en Hipología como veterinario. Bueno, fue maravilloso porque tuve que hacer toda una recopilación de todos los datos del material que había. Tuve que ir al Museo General, al Archivo General de la Nación, y estuve en contacto con fotos, con películas, con todo lo más importante desde 1900 o desde fines de 1800 a la actualidad. Fue algo realmente muy gratificante para mí haber hecho eso. Y me parece bárbaro tu iniciativa, y vamos a ver cómo, si te puedo dar una mano en el tema de repatriar los restos de Yatato. O sea, es que allá en Kentucky también tienen lo que es un museo viviente de los caballos. O sea, los grandes caballos que ya no prestan ningún servicio, que no pueden ser padrillos, o no pueden ser reproductores, claro, ni yegua ni padrillos, los tienen ahí a la vista de la gente. Claro. ¿Sí? Para que la gente pueda apreciar a un crack o a lo que fue un crack. Eso es, juro, es como un nexo con el espectador, con la gente, que es lo fantástico, ¿no? Por eso yo siempre digo que el mundo del caballo es fantástico y nosotros no lo queremos ver y no lo queremos dejar crecer tampoco, nosotros mismos, ¿no? Bueno, por último, Marcelo, ¿cómo la gente puede leer este interesante artículo tuyo de los caminos de Yatasco? ¿Dónde tiene que dirigirse en internet para poder leerlo? Mira, la cuestión es bastante sencilla y de paso vuelvo a robarte unos segunditos para agradecerle primero a la gente de la revista para la cual escribo, que es Todo Ganador. La nota originalmente salió en 24 entregas de esta revista y después se subió a internet gracias a la gentileza de unos muchachos que llevan un blog excelente que se llama Los Pingos de Todo. Subió la nota ahí. Es muy fácil la cuestión. Y lo digo desde mi casi desconocimiento de las cuestiones informales. Hay que meterse en internet, en cualquier buscador, sea Google o Yahoo, uno tipea ahí Los Pingos de Todos, le da enter y enseguida le aparece la página. Se mete en esa página, le llama Los Pingos de Todos, que es completísima, tiene un montón de información. Y ahí es cuestión de buscar a la izquierda un iconito que dice Los Caminos de Yatasco. Uno se mete ahí, hace clic ahí y va a tener acceso a la nota, ya sea para leerla, estando conectado a internet, o si no también está la opción para que se la pueda bajar a su computadora, sin ningún cargo, o sea, está libre ahí para que lo lea, para que se lo baje el que quiera, no hay problema. Se puede, ya te digo, esa es la forma de acceder a la nota. Bueno, buenísimo, Marcelo. Bueno, te quiero agradecer tu tiempo, sé que estás trabajando, así que no te robo más tiempo, pero sí, ya te chito para hacer más notas acerca de otros caballos o de otros temas del club. Bueno, perfecto. Yo la verdad es que te quedo muy agradecido. Como te expliqué al principio de la charla, yo soy nada más que un columnista ad honorem de Tagle, que hace las cosas realmente porque me gusta mucho escribir y soy un apasionado de los caballos. Y cuando recibí tu propuesta, me digo que me alarmé, porque digo, uy, pero estaría a la altura de las circunstancias, lo que quiero hacer. Bueno, estoy a hablar con un... Sí, totalmente. Fue una nota muy agradable y bueno, un poquito de lo importante recordar o de hacerle notar a la gente lo importante que era el tour en esas décadas, ¿sí? Hasta el 60, hasta el 80, fue muy importante el tour en la Argentina porque teníamos grandes caballos, pero teníamos una estructura que funcionaba muy bien. Estaba muy bien aceitada y funcionaba muy bien, como vos bien lo relataste en esa nota. Así que bueno, no va a faltar oportunidad de seguir hablando del tema y de ver cómo podemos mejorar este tour tan importante que teníamos y hacerlo tan importante ahora para todos nosotros. Pues te mando un saludo grande, bueno. Y muy feliz de fiesta. Pero... Igualmente para vos, ¿eh? Bueno. Estamos en contacto, ¿eh? Muy bien. Trabajo, deporte, producción. Entretenimiento, caballos y opinión. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y opinión. Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión. Bueno, estamos llegando a la parte ya final de nuestro extenso programa de hoy. Mi idea era hacerlo un poco más corto, tipo de 60 minutos, de una hora, pero lo cierto es que por ser el primer programa, quería tomar un poco de tiempo en dar los lineamientos que iba a llevar adelante este año en los objetivos de este programa. Un poquito quiero repetirlos mientras les busco un poco de música también para ir cortando estas notas que reconozco que han sido muy extensas. Pero bueno, la dinámica del programa y la nueva artística que llevó adelante Marcelo Caputo, al cual le agradezco su trabajo, la calidad de su trabajo, hacen que, bueno, que es como que necesitaba un poco más de tiempo para poder mostrarles bien el programa, decirles un poco, o un poco de forma más extensa, qué es lo que iba a buscar en este programa, ¿sí? Porque la idea no es solamente la de tener un programa por tener un programa, sino que este programa le sirva y sea valioso para el entorno del caballo o para la gente que le gusta estar, que le gusta estar con los caballos, ¿sí? Yo creo que entre todos lo podemos hacer eso. Y tenemos que trabajar para que así sea, para que así sea. Yo quisiera ahora pasarles un disco que a mí me gusta bastante, porque de alguna manera marca lo que necesitáramos hacer los argentinos para recuperar un poquito el fervor ciudadano, ¿sí? El fervor ciudadano que en algún momento de la historia de la Argentina nos permitió o nos obligó o nos marcó el camino para involucrarnos en la solución de los problemas de la Argentina, de nuestros problemas internos, de nuestras reales deudas que tenemos con nuestro país, ¿sí? Porque nosotros no solamente tenemos que esperar que venga un gobierno que nos allane los caminos para encontrar lo que realmente buscamos o lo que realmente necesitamos, sino que nosotros tenemos que participar en esos cambios. No hay otra alternativa. Ese es el deber de un ciudadano. ¿Sí? Nosotros no somos más habitantes de un país, somos ciudadanos, por lo tanto somos responsables de lo que está pasando en nuestro país. Por exceso o por defecto, nunca nos queremos meter porque creemos que la política es tal cosa o que los buenos no están en política. Bueno, eso es un error gravísimo y lleva a nuestro país a bordes, ¿sí?, a precipicios que no debiera ser así. Entonces, la única manera es participar, es involucrarse y dar el poco tiempo que tenemos para darle este tipo de menesteres, o el mucho tiempo, o involucrarnos un poco, o involucrarnos totalmente en, si permítame decir, en hacer política. ¿Sí? Entonces, si la política no es todo lo limpia que nosotros queremos, hagámosla nosotros limpia, participando e involucrándonos y haciéndonos responsables de que somos argentinos y que nuestro país tiene que engrandecerse gracias a lo que aportamos nosotros, no obligar a que aporten los demás. Aportemos primero nosotros, ¿sí? Como decimos siempre, todo comienza por casa. Bueno, obliguémonos nosotros a ser mejores ciudadanos, involucrémonos nosotros a conseguir mejores gobiernos porque participamos. Porque de hecho nosotros para opinar somos mandados a hacer, porque cualquiera opina de cualquier cosa en nuestro país. Cualquiera opina de economía, cualquiera opina de seguridad, cualquiera opina de política, cualquiera opina de cualquier cosa, pero cuando viene la parte en que uno tiene que participar prácticamente en dar tiempo y en poner su intelecto en beneficio de resolver algún problema, nunca lo hacemos, nunca estamos disponibles, siempre tenemos cosas que hacer, nunca estamos para hacer lo que realmente tenemos que hacer, para tener un país más equitativo, para que el bienestar llegue a todos los argentinos. La Argentina es un país extremadamente grande, tiene un interior maravilloso, que está tratando de salir, que está tratando ahora de subsistir o de salir adelante, y nosotros tenemos que ayudar a que estas cosas pasen. Que haya menos pobres es maravilloso, pero no fabriquemos más pobres. Fabriquemos menos gente pobre. Y eso lo hacemos entre todos. Bueno, a ver si está este disco acá. No pierdan la noche, no me duerman el vino, no pierdan el camino, el abrazo de la gente que tiene el corazón frío. No pierdan la bruma, no me duerman el vino, no encuentro confundido. Canto de que a duda y que solo cuenta conmigo. Que no me pierdas en el reloj de mis paredes, de esa gente que aparenta conmigo. Terminando este primer programa del año. Recuerden, espero que ustedes participen, que me acompañen, que nos acompañen, porque ya no estoy solo haciendo este programa. Tengo gente que está participando, poniendo su tiempo y sus ideas también, ¿sí? Hay mucha gente interesada en participar, en ser entrevistado. Y lo que voy a tratar de hacer, no solamente Argentina, no solamente Argentina, sino de varias partes del mundo, ¿sí? Hay entrevistas con gente de la India, con gente de Irlanda, con gente de España, con gente de Francia, con gente de Inglaterra, con gente de Estados Unidos, que ya están hechas y algunas están por hacerse. La idea es mostrar nuestra industria y que las demás industrias se muestren ante nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepamos mucho más de lo que pasa afuera, ¿sí? Y que los demás sepan lo que pasa acá, ¿sí? Que eso más o menos veamos si puede guiar, si nos puede guiar en encontrar un poco más el camino que nos lleve a desarrollarnos, que nos lleve a crecer y que nos lleve a profundizar todo lo que nosotros necesitamos. Bueno. Hasta el martes que viene a las 8, Lealtad, nobleza, campo, tradición, caballos y opinión.